Vicky, ¿cómo va? Mari, Mari, ¿cómo le va? Bien, bien, bien, acá. Bien, bien, bien, bien, muy bien. Contenta, con mucha expectativa para los talleres y para continuar en el espacio. ¿Ustedes cómo están? Bien, acá con ganas de escucharte, que nos cuentes de los talleres. Además también tengo una información, Vicky, que quería charlar con vos. Me decían que es la situación ahí en el Rioba, donde está la Salamandra, está compleja. Y ustedes recibieron donaciones de alimentos, todo, y la tuvieron que repartir con los vecinos que no la están pasando bien. Sí, en realidad fue como la situación de nosotros recibimos alimentos y fue como, bueno, empezar a armar una feria barrial. La idea es poder continuar de alguna manera también en lazo con los vecinos, ¿no? Más allá de los talleres. Y bueno, nosotros teníamos fideos, caldos, té, cosas que nos habían donado. Y bueno, fue como también como para poder acercarnos y decir, bueno, tenemos esto, también queremos compartirlo con ustedes. La verdad que la situación está difícil en todos lados. Uh-huh. La gente ahí en el barrio es re laburadora y la verdad que siempre están a pleno laburando. Pero bueno, es una situación en la que nos tenemos que acompañar y bueno, nosotros decidimos como eso, ¿no? Acompañando también desde lo que nosotros tenemos, más allá de los talleres o lo que los conocimientos que podemos compartir, un plato de comida, un té, un pan con manteca, siempre. Mirá, claro que el sí. Corazón. Está bien, entonces no estaba errado lo que me habían contado, mirá vos, che. Sí, así que está bravo. Sí, y es una manera también de encontrarnos también, ¿no? Claro. Pensando también en armar una olla popular y poder compartir con ellos, charlar más. Y bueno, en la primera feria que fue el sábado pasado, éramos pocos, pero bueno, nos pudimos comprar entre nosotros, ¿viste? Como, estuvo re bueno, fue también unos compas de Fisque Menuco que hicieron una obra de títeres, que habla sobre el fracking, y bueno, también compartiendo con los niños, ahí, con una merienda. Así que, nada, bueno, sí, bien, bien, la verdad que el lazo con los vecinos continúa, y lo bueno es que ellos también están dispuestos a aceptar y a acompañarnos también. Vicky, ¿y este fin de semana hay feria? Sí, este fin de semana, domingo. Que bueno, ahí están organizando las vecinas, como que también quedaron ellas en eso, ¿no? Como en organizarse y obviamente en conjunto. Y bueno, se acercó una vecina y dice, che, yo ya hablé con un verdulero, ya hablé con un pochoclero, dice, así que decidimos hacerla el domingo porque sabemos que también está la feria el sábado del Santa. Claro. Así que para no, nada, taparnos. Superponer, está bien, superponer, está bueno. Claro. Decidimos hacerla el domingo. Está bueno. ¿Y en qué horario, Vicky? Porque está bueno. A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Hay muchos vecinos o vecinas que nos escucha, por suerte. Entonces le queremos contar, ahí en la Salamandra, debajo del Puente Viejo, se comienza a implementar una feria barrial, así como la del Santa. Obviamente la del Santa es como la grandota, la más grande que hay. Pero bueno, así también en el barrio La Valle. Y ahora, el domingo, ahí, debajo del Puente Viejo, organizada por los propios vecinos y vecinas, che, está buenísimo, sí, lo quería contar. Sí, bueno, y también de empezar empezar como a volver con el intercambio, con el trueque, que también lo estamos planteando, y bueno, entonces fue como otra propuesta, así que también está como eso de ir, llevar lo que vos tengas para vender, lo que sea, no lo que sea. Uh-huh. Y bueno, poder truequearlo, intercambiarlo o venderlo, así que nada, bueno, así que los y las esperamos ahí el domingo 15, a las 15 horas. Bien, así que reiteramos, primera parte de la nota con Vicky, la feria barrial a las 3 de la tarde el domingo. Sí. Y ahora sí, ¿tenés a mano o te voy ayudando? Hoy comienza el taller, por ejemplo, sé que de folclore. Ayer. Ayer empezaste folclore. Ayer comenzó el de folclore. ¿Viste? De 20... Hoy está el de teatro, eso quería decir hoy yo. Hoy está el de teatro. Es lo que dije, es lo que dije. Ayer claro, empezó. Claro. Ya aparato. Bueno, sí, ayer comenzó el de folclore. La verdad que re bien, viste, los talleristas y las talleristas, una masa, re ahí, viste, al pie del cañón, viste, como cuenten con nosotros, estamos ahí, viste, y nada, y eso es re valorable y la verdad que nos re llena, viste. Los jueves. Y, sí, bueno, jueves, empiezo por el lunes, ¿crees? Dale, vamos a hacer un repaso, dale, ahí está. Dale, vamos a hacer un repaso. Vamos. Lunes, de 18 a 19.30 horas. Uh-huh. Malabares a partir de los 5 años con una cuota mensual de 300 pesos. Siempre insistimos en esto, ¿no? En que no excluimos. También aclarar que la gente del barrio no paga. Todo se charla. Lo voy a dar yo, así que no tengo ningún problema. Bueno, después, martes. De 3 a 5, de 15 a 17 horas, uh-huh. El taller de guitarra. Ajá. Y el taller de arte creativo. Bien. Después, 20 horas, el taller de entrenamiento libre. Ah, mira. Miércoles, taller de graffiti y de rap. Ah, mira, bien. Sí, de 2:30 a de 2:30 a 3:15 y después el de comunicación que por Karina Hernández. Ah, de 4 de la tarde a de 16 horas, perdón, a 17 horas. Después me lo estoy recordando todo de memoria. Está muy bien, está muy bien. Después, de 18 a 19.30 horas, el taller de Hula Hula. Y también el mismo horario, de 16 a 19.30 horas, el taller de arte creativo. Jueves. Folclore. Jueves, folclore. Pero antes se sumó un nuevo taller de computación. Ah. A partir de las de 2:30 a 4, así que bueno, eso también está bueno, por Lucas, que bueno, consiguiendo compu, viste, también ahí recopado. Jueves, después folclore de 21:30 a 23 horas, y el viernes maquillaje artístico por Carolina Martínez, de 15 a 17 horas, y taller de teatro para adolescentes y adultas y adultos, de 18 a 21 horas. Bueno, para aquellos que por ahí no pudieron seguir, porque radiofónicamente uno se pierde, entran al Facebook de La Salamandra, ¿o no? La Salamandra, buscan ahí, y ahí están los talleres publicados, y recuerden que si bien hay montos, pueden ir y charlar, a ver qué pueden, porque por ahí por dos talleres pueden hacer un precio, hay que ir viéndolo. Sí, eso sí. Está re bueno aclararlo, ¿no? Como que nosotros siempre tratamos de que el dinero no limite a poder recibir conocimientos y a poder hacer un taller, a poder compartir. Entonces insistimos en eso, en que no hay problema en cómo lo paguen, no tenemos estructura del 1 al 10, viste, esas cosas que... nosotros laburamos de esto y de alguna manera el lugar lo tenemos que sostener, por eso decidimos de poner un precio, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, nada, estamos re entusiasmados y entusiasmadas a seguir continuando con el espacio y creciendo.